muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente muy contento de estar aquí con muchos. Ya nos hemos visto en diversas localidades, en sus respectivas localidades. Verdaderamente, cuando el Poder Judicial se acerca a la gente, dicen que uno hace política, ¿no? Pero después, cuando en las jornadas que están auspiciadas por las grandes empresas, ahí nadie dice nada, ¿no? Parece mentira. Esas mismas empresas, muchas de ellas de servicios públicos, ¿no? Que pagan publicaciones, que pagan a quienes escriban a su favor, académicos, que financian proyectos y auspician congresos. Para mí es un placer estar acá. Verdaderamente, siempre tuve en mi función judicial la necesidad de legitimarme frente a la sociedad con mis decisiones y no los poderes. Y realmente, cuando comenzamos con esto de las tarifas, los primeros fallos, nos sentíamos un poquito en soledad, pero miren lo que es ahora. Es maravilloso, realmente. Realmente. Hemos podido lograr una unidad de acción en protección de los derechos. Porque este es el problema, esto es lo que está en debate, la pérdida y el detrimento permanente de los derechos. Aquí, digamos, están implicados muchos derechos. Que ustedes, digamos, hay que empezar a hablar de esto, ¿no? Porque uno piensa que el derecho, que las leyes, es cuestión de los abogados. Y no es así, realmente. Nuestra Constitución, nuestras leyes, pero fundamentalmente nuestra Constitución, debiera ser nuestro proyecto de vida. Y lamentablemente tenemos una Constitución que ha sido implantada, impuesta, para garantizar la libertad de navegación, que ese era el objetivo del Imperio Inglés, ¿no es cierto? Y garantizar toda la consolidación terrateniente que había en la Argentina en el año 1853, donde ya se habían repartido gran parte de las tierras. Por eso nuestra Constitución dice que la propiedad es inviolable. De la vida humana no dice nada. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, no está en la Constitución. Fíjense ustedes, la vida no es inviolable para la Constitución, la propiedad sí. Por eso tenemos que reformar nuestra Constitución. Es nuestra deuda pendiente. Por eso, y por muchas otras cosas más, para que los gobiernos, la principal función debe ser proteger el trabajo. Esto tiene que estar en la Constitución. Esto tiene que estar en la Constitución. Lo tenemos, de algún modo, consagrado en diversos instrumentos internacionales que nos dicen, que nos hablan de la no regresividad. ¿Qué significa esto? Que cuando uno conquista un derecho, no puede retrogradarse fácilmente. Bueno, esto debería también tener un mecanismo en la Constitución para que no nos pase lo que nos pasa. Es decir, si se conquista un derecho, se lo puede hacer con una mayoría simple, pero si se lo quiere retrogradar, hay que ponerle una mayoría especial. Una mayoría especial, por lo menos para que cueste más. Lo mismo con el endeudamiento externo, una severa restricción en este sentido. Todas estas cuestiones que vivimos tienen que estar plasmadas en un instrumento, porque las constituciones debieran ser el resultado de un proceso histórico, político y social. La Constitución es un programa político, las leyes son programas políticos, por eso las decisiones de los jueces también son políticas. Porque además las interpretamos, con nuestra propia ideología, porque todos tenemos ideología. La digamos o no, seamos conscientes o no, tenemos ideología. La neutralidad no existe, no existe ni siquiera en las ciencias. Los epistemólogos lo vienen diciendo hace mucho tiempo. No existe en la ciencia, no existe en ningún ámbito. En la medicina, cuando investigan la cura para una enfermedad, lo hacen en los sectores que pueden pagar el remedio, no en el África. Por eso no hay vacunas a veces contra ciertas enfermedades. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con intereses. Siempre hablamos de intereses y siempre hablamos de política, y los jueces podemos decidir de distinto modo, dentro de un rango de racionalidades posibles, distintas soluciones al derecho. Por eso tenemos fallos contradictorios, e incluso en esta cuestión de las tarifas. Es necesario debatir todas estas cuestiones, porque hoy lo que está en juego son los derechos. El derecho fundamentalmente al trabajo. Yo creo que estas medidas han impactado sobre el derecho a la vivienda. Nosotros veníamos diciendo, algunos jueces, que los servicios públicos formaban parte del derecho a la vivienda, porque tenemos un instrumento internacional que forma parte de nuestra Constitución, que es la Observación General 4 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dicen que el derecho a la vivienda no es vivir entre cuatro paredes y tener un techo sobre la cabeza, sino poder calentarse cuando hace frío, poder encender una lamparita, poder cocinar los alimentos, poder abrir una canilla que es agua potable. Forman parte del derecho a la vivienda. Y la Corte, en el caso CEPIS, del gas, aunque los resultados en la práctica no fueron buenos, consagró este derecho, lo receptó. Hablábamos de la necesidad de democratizar el servicio público, como tantas otras cosas que hay que democratizar, pero fundamentalmente el derecho público, abrir espacios de participación a través de las audiencias públicas, por ejemplo. Pero para que haya participación, tiene que haber previamente información. No se puede concurrir en audiencia pública si no tenemos información. No se puede concurrir en igualdad de condiciones, porque si no, se va a bajar línea una audiencia pública. Para debatir de igual a igual, hay que tener la información previa, antes. Hay una secuencia procedimental, una secuencia de procedimientos antes de y después de aumentar una tarifa. El derecho a la información, primero. Luego, la audiencia pública, que garantiza el derecho a la participación. Después, la determinación tarifaria, que debe tener en cuenta los debates de la audiencia pública, y después el análisis de la razonabilidad de la tarifa. Esas son las cuestiones que hay, la secuencia que hay que seguir. Esta cuestión de la judicialización de esta situación, que no es la mejor solución, digamos, pero es la que hubo, todavía no ha terminado. Recién ha comenzado, porque lo que se empieza a lograr son audiencias públicas. Aunque todavía no tenemos derecho a la información. En la audiencia pública del aumento de gas se dieron algunos lineamientos generales, pero no tenemos la estructura de costos de las empresas. El gobierno nunca quiso dar la información relativa al gas en el punto de ingreso del sistema de transporte, el gas en boca de pozo. Se negó en la propia Cámara de Diputados ante los representantes, ante los legisladores, a darlo, se negó permanentemente. La Corte lo obligó, porque le dijo, eso es servicio público. El marco regulatorio no lo contempla, pero hay un decreto que dice que es servicio. Todavía no tenemos esa información en su totalidad. De modo que esta determinación, esta nueva determinación tarifaria, puede sufrir algún revés judicial con motivo de esta situación, por no haberse acompañado, no haberse cumplido con este derecho a la información, que la Corte no lo vinculó al artículo 42 de la Constitución Nacional, sino al principio de democracia, a la democracia participativa, La democracia no es ir a votar periódicamente, sino ejercer permanentemente a través del debate la participación de la gente. Y después, estos derechos, información, participación, tenemos la afectación concreta, como decíamos, derecho a la vivienda, pero derecho al salario, el salario perdido, capacidad de consumo. Y además, una afectación indirecta al trabajo en sí mismo con relación a la pequeña y la mediana empresa. Porque muchos de ellos, muchas de estas actividades, las cooperativas, las fábricas recuperadas, los pequeños comercios, los pequeños emprendimientos, subsisten gracias a que hay tarifas subsidiadas. De otro modo, no pueden subsistir. Y en algún momento, el carnicero, siempre digo, va a tener que optar entre tener prendida la heladera o echar a su empleado, que por más que lo quiera toda la vida, no va a tener otra opción. Entonces se van a perder miles de puestos de trabajo. Y si a eso le sumamos la la apertura de las importaciones, ni hablar, un sector que la pequeña y la mediana empresa da ocupación al 80% de la población económicamente activa. Imagínense el impacto que esto va a tener sobre el trabajo. La situación es que los subsidios, como acá bien se decía, tienen un sentido redistributivo. Y Argentina, en el año 2015, según un informe del Banco Mundial, ha subsidiado los servicios públicos menos que Chile y que Estados Unidos, que no son países estatistas. Pero claro, para una concepción liberal, los subsidios son una distorsión de las reglas del mercado. Eso es, ¿cierto? El subsidio al empleo, los planes sociales, el subsidio a las tarifas, eso distorsiona las reglas del mercado, ideológicamente en contra de esa postura. Creo, estoy convencido que estas políticas tienden a provocar un número de desocupados importante, de más de dos dígitos, para presionar el salario a la baja. Porque que Argentina sea competitiva, y esto se habló en el mini Davos, implica que tenga que pagar salarios bajos, como ocurre en otros países de Latinoamérica. Y esto se logra con una gran cantidad de desocupados, con un ejército industrial de reserva importante. Entonces, la cuestión no es el presidente que tenemos o el ministro solamente, sino porque mañana pueden ser otros, sino cómo protegemos los derechos. Y lo que están en juego son dos modelos, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que pujan entre sí. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta y contra lo que hay que luchar. Yo no quiero explayarme demasiado, así que los saludo nuevamente. Creo que estos espacios de unidad tienen que fortalecerse. No nos debe importar de dónde viene cada uno, sino fundamentalmente hacia dónde va. Así que muchísimas gracias.